haces temblar, que tú me haces temblar. Cada vez que te acercas, que tú me haces temblar. Tú me haces temblar. Cada vez que te acercas, me haces temblar. Siento una emoción poderosa que no puedo controlar. Tiemblo por ti, yo tiemblo. Que por ti yo tiemblo. Cuando tú pasas.